Bueno, bienvenidos a la segunda jornada de Radios Libres que estamos montando la gente de Radio Almaina. La idea un poco de estas jornadas era poder acercar un poco lo que supone hacer radio y el por qué hacer radio a la gente que se está moviendo políticamente en colectivos sociales locales. Si habéis visto un poco el programa, tendríamos que haber empezado hace una horita, pero bueno, es lo que tiene el directo. Vamos a empezar con un pequeño taller que se llama Comunicación y Activismo en Medios Libres, ¿no?, y Autogestionados, que lo hace Patricia, y nos va a introducir el por qué a tomar los medios y construir este tipo de herramientas, ¿no? Y después vamos a pasar a un pequeño taller práctico donde la gente de Radio Guerrilla nos explicará un poco cómo montar un pequeño estudio de Radio Guerrilla para poder hacer radio desde cualquier sitio y nos darán un poco las pautas de equipos y cómo montarlos. Esto durará hasta las 2:30 más o menos y pasaremos a la comida. Por la tarde vamos a continuar con una segunda parte del taller de Radio Guerrilla, que sería la redacción de Guerrilla, donde se explicará pues cómo montar un programa de radio, cómo se coordina la gente para generar los contenidos, qué herramientas se usan. Una de las partes para mí más interesantes del taller, porque nos puede dar pistas de lo que supone hacer un programa de radio militante. Y después ya por la tarde la idea es hacer un programa colectivo en directo, si nos dejan la conexión de internet y todas estas historias, donde de forma colaborativa diferentes gente y programas de Radio Almaina van a hacer este directo. No sé si vosotros queréis añadir algo más. Sí, bueno, lo único ya presentarnos y arrancar un poco esta historia, que aunque empecemos una hora tarde, terminamos por la mañana a la hora que terminamos para comer a la hora que habíamos previsto. Entonces vamos a hacerlo más condensado, la parte de la mañana. Y bueno, lo primero presentarnos, contar que Radio Guerrilla es algo así que nos hemos inventado recientemente. Realmente somos un grupo de trabajo de Agora Sol Radio, que es la emisora que nació en el movimiento 15M, en la acampada de Sol, en mayo de 2011. Y desde entonces hasta ahora, justamente esta semana, la emisora cumple 30 meses de funcionamiento. En este tiempo hemos montado 5 estudios que nos hemos ido desplazando de un sitio a otro. El primero de ellos en la propia acampada de Sol, en la Puerta del Sol, en la acampada del 15M. Y desde ahí, desde que se desmontó aquella acampada, pues hemos ido itinerando de unos estudios a otros. Actualmente estamos en el Centro Social Seco, que está muy cerca del puente de Vallecas. Y bueno, en estos 30 meses, una de las cosas que hemos podido decir es que prácticamente hemos estado emitiendo ininterrumpidamente. Ahora justamente hemos pasado un paroncillo de 2-3 semanas, pero bueno, todo este tiempo ha habido una actividad más o menos constante, soportada por la Asamblea de Agora Sol Radio, que a su vez viene de una subcomisión de radio que se montó en la propia acampada de Sol, que a su vez venía de una comisión de comunicación que también se montó en la acampada Sol, ¿no? Una panda de gente que estaba en la acampada Sol dijo: tenemos que hacer una emisora de radio. Esto ocurrió pues en torno, no el mismo día 15M, un poco después, 16, 17 de mayo, a los pocos días hubo gente que propuso esto. Y el día 26 de mayo del 2011... apenas 8 o 9 días después de haberlo propuesto, la emisora ya estaba funcionando. En aquellos días en los que todo era posible, porque ponías algo en el Twitter de necesito 2 micros, 3 cables, y aparecía alguien y te lo llevaba. La historia de la emisora arranca allí, con gente durmiendo abrazada a los equipos por la noche, porque en la acampada de Sol pasaba todo tipo de gente, gente de la acampada y gente que no, o gente que iba a la acampada con cualquier tipo de historia. Y bueno, pues por la mañana se emitía, se hacían asambleas para organizar los contenidos, se entrevistaba a los colectivos que pasaban por la propia acampada. Y después toda esta metodología asamblearia de dar voz a los colectivos, de organizarnos en equipos de trabajo, ha seguido y sigue permaneciendo 30 meses después. Somos una emisora online, no emitimos FM. Y ahí seguimos trabajando, ¿no? Hay 10-12 programas, emitimos 24 horas al día, eso sí, pero bueno, con programación continua, música, repeticiones de programas, algunos de otras emisoras. Y internamente, pues bueno, seguimos siendo una asamblea. Nos juntamos algunos lunes, de vez en cuando, quizá menos de lo que nos gustaría a muchos. Organizamos algunos talleres internos para formar a la propia gente de la emisora y poder ir desarrollando más grupos de trabajo que cada vez sean más autónomos. Para nosotros es muy importante esa relación horizontal y de los equipos de trabajo, que sean completamente autónomos, que se puedan tomar decisiones de igual a igual y que no vengan, digamos, gobernadas por gente que tenga un control técnico o un conocimiento técnico. Esas barreras las hemos querido romper totalmente y que todo el mundo sepa hacer de todo y que, aparte de que sea un lugar de expresión, que también sea un sitio de un lugar de capacitación, que nos enseñemos unos a otros y podamos ir desarrollando nuestro discurso sin limitaciones técnicas, ¿no? Y un poco bajo esa idea surgió Radio Guerrilla, es decir, vamos a contar, no simplemente vamos a hacer radio en las plazas y vamos a volver a salir a la calle cada vez que podamos o vamos a desplazar nuestro estudio de radio, no, también vamos a contar cómo lo hacemos. De alguna manera, un día tuvimos la iluminación de decir, nuestros programas son libres porque están puestos en Creative Commons en la web, tú los puedes descargar, si eres otra emisora los puedes remitir, puedes cortar un cacho y decir, mira qué entrevista más chula, y a nosotros eso no nos importa, nosotros... todos nuestros contenidos son libres. Sin embargo, dijimos, tenemos que dar una vuelta de tuerca más a eso. Vamos a liberar también el cómo lo hacemos, para que realmente esos programas sean libres. Vamos a liberar, dijimos, el código fuente de Agora Sol Radio, hablando en terminología de desarrollo de software libre, vamos a liberar el código fuente de Agora Sol Radio con las experiencias y el conocimiento que hemos acumulado en estos 30 meses para devolvérselo a la ciudadanía, no solamente en forma de programas, sino en forma de conocimiento operativo de cómo se hace esto, para que la gente lo vuelva a copiar, lo vuelva a manipular, lo vuelva a tergiversar y otra vez nos lo vuelva a devolver y volvamos a recuperar, ¿no? Que haya un pro común, un conocimiento común de todos en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo se podría hacer mejor. Ese es un poco el objetivo de Radio Guerrilla y con esa idea en julio de este año empezamos a hacer una serie de talleres un poco más o menos itinerantes también, en la que, bueno, pues podríamos primero mostrar qué era lo que hacíamos y luego también invitar a otra gente que ha ido pasando por Madrid o que son de nuestro entorno cercano, que de alguna manera nos pudiera enseñar cosas. Dijimos, vamos a ser un foro de intercambio de conocimiento, a veces seremos nosotros los que lo contamos, pero a veces también ha sido gente la que ha venido y nos lo ha contado a nosotros, otras cosas que hacen, a ver cómo podemos innovar y mejorar nuestros equipos de radios libres, ¿no? ¿Qué más se puede hacer para cumplir nuestros objetivos de comunicar de forma horizontal y de llegar a un montón de gente y sobre todo de dar voz a gente que de otra manera no podría tenerla en los medios de comunicación? Con esa premisa, digo, empezamos a hacer talleres en julio y estos primeros talleres son los mismos que vamos a repetir hoy aquí y básicamente son tres. Vamos a hablar de comunicación y activismo, vamos a hablar de cómo montar el estudio de Radio Guerrilla y por la tarde vamos a ver cómo organizar una redacción colaborativa en una radio libre, ¿no? La secuencia lógica sería un poco por qué hacemos esto, luego sería un poco de cómo lo montamos y luego sería cómo lo manejamos. Esa va a ser la secuencia. Por la mañana vamos a ver las dos primeras y el cómo lo manejamos sería por la tarde. Así que, bueno, para terminar la presentación, solamente rematar, quizás esto era lo primero que tenía que haber dicho. Yo soy Juan Carlos, del programa Barrio Canino, de Agora Sol Radio. Y me acompañan compañeros, bueno, empezamos por aquí. Soy Nacho, que también participo en Barrio Canino, en Agora Sol Radio con Juan Carlos. Y yo soy Patricia, que me encargo de otras cosas de momento y no tengo programa. Estoy esperando a una redacción. Y ahora dejo con Patricia. Bueno, pues nada, yo voy a compartir con vosotros un poco la experiencia que hemos tenido también de una forma muy particular en Madrid, en todo lo relacionado con el mundo de la comunicación, cómo parece que ha habido un cambio de paradigma en todo lo que se refiere a comunicación y ciudadanía y cómo eso repercute en que la ciudadanía se convierta en un actor comunicativo y político que no ha sido, digamos, desde todos los años de la democracia, pues, o esta pseudo-democracia, pues realmente no lo hemos sido, hemos delegado también no solamente la parte de representación política, sino también la responsabilidad de comunicar. Y esto es importante porque en realidad en nuestra maravillosa Constitución, esa con la que unos se limpian el culo y otros la utilizan como para escudarse, pues si realmente se cumplieran cosas que existen ahí en ese trozo de papel, a lo mejor otro gallo nos cantara, porque en el artículo 20 de la Constitución se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Aquí no pone ningún caso que esto lo tenga que hacer ni un periodista, ni una persona relacionada con un medio de comunicación, ni nadie que tenga un carnet determinado. Es decir, yo como ciudadano, si yo conozco algo que es relevante y lo quiero comunicar, debería poderlo hacer a través de un medio y de esa manera que esa información llegara pues a otros ciudadanos para que realmente con esa información haya una ciudadanía consciente y activa. Sin embargo, esto, este artículo, pues no hacemos uso de él, igual que muchos otros que tampoco, ¿no? Y hemos pensado que solamente la gente que tiene derecho a informar es la gente que tiene un carné de periodista, que en realidad no existe un carné de periodismo general de todos los periodistas, sino que hay medios de comunicación que hacen esos carnets, pero en realidad no es algo que tendría que ocurrir. Cuando un policía nos pide la identificación porque estamos informando, el hecho de que yo haya estudiado una licenciatura o trabaje en un medio de comunicación no debería variar de un ciudadano que no tenga esa formación, pero esté informando a través, ahora mismo, de las nuevas tecnologías, de lo que está pasando, por ejemplo, en una manifestación, o haciendo fotos, o grabando un vídeo, etcétera. Sin embargo, como desconocemos muchas veces parte de esos derechos, ellos se permiten el lujo de vulnerarlos y de no permitirnos hacer realmente una labor que es, no tiene por qué estar circunscrita en que pertenezcas a un colectivo, sino simplemente que seas un ciudadano consciente y que tengas la capacidad para comunicar algo que es relevante. ¿Qué pasó en relación al 15M y los medios de comunicación? Que para mí, como periodista, fue realmente algo terrorífico y que, por otro lado, nos dio información a más gente sobre la forma en la que se manipula la información por parte de los grandes medios. Yo, cuando hablo de los medios en general, me suelo referir a los grandes medios de comunicación de masas. Es decir, en España tenemos grandes grupos empresariales de comunicación, que en realidad son muy poquitos, y que ninguno de ellos va a hacer nada ni va a transmitir nada que sea contra el sistema. Y en ese sentido, con la llegada del 15M, la forma de generar la opinión pública fue, en primer lugar, ignorando lo que estaba ocurriendo en las calles. Y eso, la gente que estaba en las calles y en las plazas y estaba viendo lo que estaba pasando, se dio cuenta de la estafa, ¿no? Yo recuerdo que ese día, el 15 de mayo, no fui a hacer la cobertura de la manifestación, sino que fui a quedar con gente que había conocido a través de Twitter y quedábamos con la excusa de la manifestación para desvirtualizarnos. Y entonces yo me di cuenta de que el espíritu que se sentía en ese espacio, en esa manifestación en Madrid el 15 de mayo, era una manifestación distinta. Es decir, se sentía un clima diferente, una forma de entender la protesta, con alegría. Es decir, no porque no hubiera cabreo o indignación, sino que había un cierto sentido del humor, una forma de entender las consignas no aprendidas, sino consignas creadas nuevas, por decirlo de alguna manera, o dichas de una forma distinta. Es decir, se sentía que había como una especie de espíritu nuevo, por decirlo de alguna forma. Pero no solamente fue eso, sino que realmente fue masiva. Y no solo en Madrid, fue masiva en muchas ciudades. Y además organizada por plataformas que realmente no eran conocidas hasta el momento, como era Democracia Real Ya. Luego estaba también Estado de Malestar, por ejemplo, era otro grupo que en Madrid, por ejemplo, tuvo también importancia y habían organizado otras manifestaciones en semanas antes y en meses antes. Y Juventud Sin Futuro, que no sé si, por ejemplo, aquí en Granada ha habido un colectivo de Juventud Sin Futuro, pero, por ejemplo, en Madrid han tenido mucha fuerza. Y una de las manifestaciones anteriores al 15 de mayo, que tuvo también bastante difusión y que fue bastante gente, fue organizada por este colectivo. Entonces, como periodista me cabreó, pero como ciudadana me cabreó más, porque me di cuenta claramente de lo que pasaba. O sea, de cómo esa forma de gestión, de manipulación a la ciudadanía, es lo primero que hacen es obviar, porque si la realidad no se transmite en un medio de comunicación, la realidad no existe. La realidad la configuran ellos. Ellos dicen lo que es y lo que no, y lo que no es sencillamente no aparece, porque no les interesa. Por cierto, no lo ha dicho Juan Carlos, pero si en algún momento queréis preguntar o comentar cualquier cosa, tenemos ahí un micro y, por favor, estamos en familia. Bueno, entonces, ¿qué pasó cuando... ¿Cómo reaccionaron los medios? Los medios reaccionaron de la primera reacción esta de ignorarlo. Si no aparece, no existe. Con lo cual no es una amenaza. No supone ningún tipo de conflicto. No nos va a poner en cuestión. Luego lo que hacen los medios de comunicación es etiquetarlo. Vamos a llamar a esta gente de alguna manera. Porque esta gente tiene que ser alguien. no puede ser una ciudad, no pueden ser ciudadanos, no podemos hacer algo tan, tan abierto. Hay que ponerles una etiqueta, porque en la medida en la que tú etiquetes algo, lo nombras, lo limitas, lo metes en una cajita y es algo manejable y también manipulable, por supuesto. Entonces, la etiqueta de los indignados o la etiqueta del 15M son etiquetas que nacen de los medios de comunicación y es la manera también de manejar la información. Para ellos es mucho más práctico unas siglas, algo a lo que referirse, algo a lo que están acostumbrados, que intentar romperse la cabeza y tratar de entender qué es lo que estaba pasando en las plazas. Y entonces, si tú tienes un sujeto político definido, los indignados, los perroflautas, los del 15M, tienes un espacio en el que tú tienes la forma en la que lo puedes colocar en un espacio determinado. Y eso encaja en esta cajita. ¿Y a quién beneficia esto? ¿Y a quién le supone un problema? Entonces, ¿estos de quiénes están siendo manipulados? ¿Por quién? ¿Por estos colectivos? ¿Por estos otros? Es una forma de encajar la información en los huecos que habitualmente los medios de comunicación organizan ese embutido que luego difunden a la ciudadanía. Y para recoger información, en vez de ir e intentar entender qué estaba pasando, como uno más, asistir a las asambleas, escuchar y de ahí sacar información, estaban totalmente necesitados de encontrar un interlocutor que para ellos fuera el conocido, el lógico, que es, como en todos los partidos, en todas las ONGs o en cualquier sindicato, pues tiene que haber un líder, un portavoz, un representante, alguien que a mí me diga quién es esta gente. Porque para qué me voy a, yo, periodista, que trabajo en un medio, ¿por qué me voy a romper los cuernos para entender qué es lo que está pasando? Es mejor que yo lo sitúe en mi plano de conocimiento ya conocido, en aquel en el que no me pierdo porque estoy acostumbrado, que me den una notita de prensa, que me digan exactamente quiénes son estos, qué es lo que quieren, y así tengo la noticia cerrada. No tengo que andar investigando ni andar rompiéndome la cabeza para entender. Por supuesto, buscaron líderes. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ello. ¿Y por qué también? Porque resulta mucho más fácil dominar cualquier colectivo que tenga una cabeza visible que un colectivo heterogéneo, en el que nadie realmente puede ser eliminado. Porque, por ejemplo, con la PA tenemos el ejemplo de Ada Colau, que es una gran portavoz, es una mujer que sabe hablar muy bien, sabe expresarse perfectamente, tiene muchísimas tablas. En términos de imagen, es una persona que sabe estar donde está y transmite una imagen de una solidez muy importante para un colectivo tan desfavorecido, en el que está tratando lo que se está tratando, que es muy delicado, pero al mismo tiempo puede llegar a ser una debilidad, porque el hecho de que exista una persona a la que tú puedas atacar con nombres y apellidos, una persona que tiene familia, que tiene hija, me parece que tiene una hija, que sabes dónde vive, a esa persona la puedes llegar a machacar y puedes acabar minando con su moral. Cuando tú no tienes una persona a la que referirte y ese portavoz va cambiando semana a semana, que es lo que, por ejemplo, se hacía en la Campada Sol, que eran la portavocía rotaba, pues al periodista y a los medios en general se les deben entrar algún tipo de cortocircuito o algo y no saben cómo actuar, ¿no? Entonces, bueno, supongo que también al existir luego en un punto la portavocía que hubo, al menos en Sol, se facilitó esa comunicación. Y sin embargo, la forma en la que tú leías cómo se explicaba lo que estaba pasando era totalmente convencional, porque hablaban como el 15M, como el que habla de la ONG o el partido tal o el sindicato tal, ¿no? Entonces, claro, realmente no había narración nueva porque tampoco interesaba que hubiera narración nueva. A los medios de comunicación no les interesaba. De hecho, cuando todo esto empezó a pasar, es decir, cuando ya empezó a haber información, fue porque no les quedó más remedio. Porque el Washington Post fue el primer periódico que sacó una portada de Madrid, la Puerta del Sol, llena de gente. Cosa que es bastante vergonzoso que tenga que venir un medio extranjero a contar lo que está pasando en la capital del país, ¿no? Entonces, también es cierto que todo ese malestar generado por esa falta de cobertura, esa manipulación en la cobertura de los medios tradicionales, ayudó a que la gente tomara conciencia de la necesidad de que, si tú quieres que se cuente lo que está pasando, tienes que contarlo. Y si te reúnes con gente, además, alrededor de la Puerta del Sol estábamos gente de todo tipo. gente con conocimientos de tecnología, con conocimientos de cómo montar un medio, de cómo montar una emisora de radio, de cómo montar un periódico, gente formada, muy formada, con experiencia laboral o sin experiencia, pero gente muy preparada, que en realidad lo que tenía era ganas. Y entonces, a partir de ese momento, nació realmente la necesidad de contar lo que estaba pasando, de contarnos a nosotros y de contárselo a la gente que no podía estar allí y que realmente los medios no iban jamás a contar las cosas que estaban ocurriendo y como de alguna forma sentíamos los que estábamos allí que era importante hacerlo llegar a otras personas. Y entonces surgió Toma la Tele, surgió Ágora Sol Radio y surgió el periódico Madrid 15M, que el periódico, en un momento en el que los periódicos de papel están en estado bastante catatónico, porque están viendo que no venden ejemplares, pues la última tirada, me parece que me dijisteis el otro día, que era de 30.000 ejemplares, el Madrid 15M, a través de las asambleas de barrio, tú compras una serie, compras como un cupón con varios para imprimir varios números, y entonces con esos cupones que se van recogiendo de todas las asambleas se junta ese dinero y se hace la tirada que se puede hacer. Y la última tirada, pues 30.000 ejemplares. Estamos hablando de que hay muchos periódicos ahora mismo de tirada nacional que se están comiendo los mocos y que les están devolviendo muchísimos de los periódicos porque la gente no los compra. Pero esta información es una información cercana, es una información que nos interesa, porque se cuentan cosas del barrio, se cuentan cosas de iniciativas que están ocurriendo cerca. No hace falta que, en realidad, muchas veces cuando te pones a leer un periódico ahora mismo de tirada nacional, te das cuenta que la mayoría de los temas son tocados de una forma pues muy superficial, que realmente no tienen, o sea, no se acercan a la gente, están contando muchas veces, son periodismo declarativo, es decir, en el que lo único que hacen es poner por escrito lo que tal ministro o tal empresario dicen y a eso lo retransmiten tal cual, sin ningún tipo de digestión, y nos lo venden como información, cuando en realidad eso no es información. Entonces, está claro que la necesidad aparece porque no existe una cobertura de verdad, y luego existe una inercia de mantenimiento porque la necesidad de comunicar y de informarnos está constantemente en nosotros. Si tenemos los espacios para hacerlo, yo creo que la gente acaba entrando, aunque nos cueste porque no tenemos la tradición, por lo menos desde luego en Madrid, pese a que haya radios comunitarias y algunos medios comunitarios. Yo he estado hace poco en una reunión en Marsella por el proyecto Leonardo, que es un proyecto de radios comunitarias, y claro, el concepto es, estamos a años luz, porque es que vivimos, en términos de medios comunitarios, pues hace 20 años, como pudieran estar en Francia. Entonces, estamos muy atrasados en ese sentido y no tenemos esa cobertura social ni esos espacios para que la ciudadanía se cuente, ¿no? Se cuente lo que les pasa y que formen parte de un espacio común y de información de la gente. Aparte de los medios de comunicación, que son importantes, yo participé en un proyecto que se llama 15m.cc, en el que con Estefan Grueso y Pablo Soto pues tratamos de poner en marcha una narración de lo que nosotros veíamos que estaba pasando allí, a través de un libro, de un documental y de una página web. Ese fue el punto de partida. Lo que pasa es que al ir pasando los meses nos dimos cuenta de que era imposible pensar en contar todo el 15M a través de una única narración, por la complejidad del movimiento, por la heterogeneidad del movimiento y de que en cada sitio al que íbamos nos dábamos cuenta de que había mil historias alrededor que eran interesantes y que tenían muy poco que ver a veces con la realidad vivida por nosotros en la Puerta del Sol. Con lo cual nos pasó que la gente de Málaga montó Málaga 15m.cc y han hecho su propio documental para explicar la realidad que ellos vivieron allí en aquellos meses, ¿no? Y a partir de aquello abrimos el proyecto para entendiendo que lo que tiene que haber son narraciones, es decir, que cada lugar o cada colectivo, porque no tiene por qué ser necesariamente en un lugar físico, es decir, puede ser que en Madrid haya 20 narraciones o 500 narraciones o que una persona sola quiera explicar su propia experiencia alrededor del 15M. Incluso a nivel temático, se han abierto espacios como, por ejemplo, audio para recoger a lo mejor sonidos relacionados con el 15M sin ningún tipo de restricción. Otro espacio que se abrió, que es el de Papers, también tratando de hackear un poco el mundo de la academia y tratando de agrupar ahí todo tipo de trabajos realizados, no solamente en el ámbito universitario, sino desde gente que pueda estar en colegios a, pues eso, a centros de investigación, cualquier tipo de texto que hable sobre el, que haga un análisis o hable sobre el 15M en el ámbito que sea. Entonces, otras herramientas que desarrollamos en el proyecto, que surgieron, una porque teníamos esa idea, aunque la verdad que no ha funcionado demasiado bien, que es el Banco de Ideas, que era un espacio que lo que pretendíamos es que fuera un repositorio geolocalizado y, con una, en, y también localizado en tiempo, no solamente en el espacio, de todos aquellos recursos fotográficos, vídeos, audios, textos, que la gente fuera creando. Es decir, que yo me podía hacer una cuenta o de forma anónima subir una imagen y decir, esta foto se tomó tal día en tal sitio de la ciudad que sea. De esa manera, pues toda la, aunque tú puedas encontrar mucha información en internet sobre el 15M, era una manera de, vamos a intentar ponerlo esto en contexto y que no se pierda en el mar de internet, porque al final pierde mucho, se pierde mucho por, porque no, no hay un lugar, digamos, en el que se clasifique pues con un cierto criterio, pues eso, de espacio-temporal. Y luego una herramienta que surgió sin que nosotros pretendiéramos, fue una sugerencia que nos vino de fuera y que nos pareció muy, muy buena idea, porque no, no la habíamos pensado, era una wiki. Y entonces abrimos 15mpedia. Y en 15mpedia, pues la verdad que la idea desde el principio nos sonó fantástica y es verdad que tuvo que tener el impulso de dos personas que son las que nos lo propusieron y nos pareció muy buena idea y empezamos con ello y de momento, bueno, pues parece que la cosa va ahí creciendo y 15mpedia pues para muchos temas relacionados no solamente con el 15M sino con temas de datos relacionados con ministros o de empresarios o relaciones familiares de empresarios y ministros y cosas así, y políticos, pues la verdad que se ha hecho mucho trabajo y se sigue haciendo, ¿no? Y es un espacio abierto de participación también sin límites de ningún tipo. Bueno, yo quiero aquí guardo una frase que me gustó mucho de una entrevista de, bueno, Rafael Correa ha venido, el presidente de Ecuador ha venido varias veces a España y entonces en alguna ocasión le entrevistó a Ana Pastor, a la cual no tengo en especial estima, y entonces cuando volvió a venir, al poco de que hubiera llegado el PP al poder y que se hubieran cargado a Ana Pastor de Televisión Española, le entrevistó otra periodista y entonces le preguntó, ¿y qué fue de Anita Pastor? Y la chica se quedó así como, no sé, no está, ya no está. Y dijo, o sea, que eso que decís de la independencia, de los medios, no sé qué. Y entonces él dijo esta frase, ¿no? Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa depende del dueño de la imprenta. Y es, digamos, esa es la situación. Cuando tú tienes un espacio en el que tú no tienes la posibilidad de ejercer la producción en la medida en la que tú consideras que hay que hacerlo, sino que dependes de alguien por encima, cualquier medio de comunicación, pues claro, esa persona puede limitar tu libertad a la hora de expresar lo que quieres expresar. Claro, ¿qué pasa cuando, por primera vez en la historia, los ciudadanos tenemos un ámbito de actuación y de relación con los demás diferente a raíz de Internet? Es decir, las conexiones de Internet no suponen, no es que sean el cambio social, sino que Internet es una herramienta, como muchas otras herramientas ha habido en otros momentos. En este caso nos permite realmente escribir lo que está pasando, grabar, registrar, hacer, digamos, que no se pierda todo lo que nos está ocurriendo y que dentro de 20 años no venga un señor a contarnos cuál fue nuestra historia, sino que tenemos la oportunidad de escribir lo que está ocurriendo con hechos, aportando imágenes, aportando vídeos y toda esa cercanía, digamos, a la posibilidad de hacer esto nos permite una libertad que no existe en un medio de comunicación convencional. Entonces, yo sí que he llegado un poco pienso, a lo mejor es una de las cosas en las que más en positivo pienso, pese a que hay muchas cosas peligrosas en términos de, es decir, en Internet no tenemos al dueño de la imprenta, tenemos al dueño de Google o al dueño de los sistemas operativos con los que nos podemos mover, como Windows o Apple, tenemos a esos dueños, ¿no? Pero es verdad que existen herramientas que nos permiten cierta independencia. Y pasamos, digamos, a una forma de entender el periodismo y la comunicación que es distinta y es nueva. Y es, en un sentido, sí que revolucionaria, porque no nos hace, no nos sitúa en el plano de consumo, que es en el que nos han querido situar desde que el capitalismo existe a la ciudadanía, sino de ciudadanía responsable y activa. Porque yo puedo recibir información, pero también puedo emitirla. Y eso es algo nuevo. No, eso no ha ocurrido. Y aunque haya gente que pueda ver lo de la brecha digital como un problema, es una brecha que cada vez es más pequeña. Entonces, eso nos permite poder pensar también en positivo en relación a lo que puede pasar en los próximos años, sin, digamos, sin ingenuidades y sabiendo que hay muchos peligros y muchos problemas. Pero sí que yo pienso que es un momento muy interesante porque el tema transmedia, todo, por ejemplo, todo el tema de poder grabar audio, grabar vídeo, hacer fotos, escribir textos y que todo eso lo puedas combinar en un espacio, me parece que es tremendamente interesante. Que nosotros ahora mismo podamos estar grabando esto, que dentro de 3 días lo podamos tener subido en el blog y que esto lo pueda ver una persona en Argentina, a mí me parece que es una forma de transmitir información y comunicarse con otras personas y lanzar puentes nuevos de comunicación muy interesantes. El desarrollo colaborativo también es fundamental. Es una de las cosas que vamos a explicar esta tarde con el taller. Pero la forma de trabajar entre muchas personas hace que el resultado sea un resultado enriquecedor. Cuando a nosotros nos han educado en general siempre para hacer un tipo de trabajo individual. Nos han educado en el que ni copies ni te copien, en el que hay que ser mejor que el de al lado, el que no se trata nunca de desarrollar nada entre varias personas, siempre se trata de competir con el otro. Ese mensaje, que evidentemente lleva muchos años, muchas décadas machacándonos, es un mensaje que es bueno intentar romper. Por supuesto desde niños, pero si llegamos a un momento en el que ya estamos más mayorcitos y aún así podemos entender que no hay que generar una competición con el de al lado, sino que con el de al lado puedo crear algo mucho más interesante, mucho más nutritivo, ¿por qué voy a ver en él una amenaza, sino un aliado? Y entonces, todos los textos, por ejemplo, tú cuando estás con 3 o 4 personas en un pad colaborativo y estás lanzando ideas, por ejemplo, para queremos hacer una entrevista a alguien y yo tengo esta idea, yo he encontrado esto por internet y pongo aquí un enlace, pues ya a mí se me ha ocurrido, a mí me preguntaron esto un día y esta persona a lo mejor nos puede responder. Esa interacción y volcada en un espacio en el que todos se puede ver de una forma reposada qué es lo que los demás piensan, no solamente digamos una reunión con muchas ideas, sino ya hecho directamente en un texto en el que tú puedes ver todas esas ideas, ayuda a que se generen espacios de colaboración muy interesantes y muchísimo más, desde luego, mucho más completos que cualquier estructura en la que eres tú solo, poniendo una parte, una pieza, el otro pone otra pieza y luego a ver qué es lo que pasa y cómo se compone ese puzzle. Aquí entre todos se desarrolla esa imagen, esa foto viva, y además es algo que no tiene por qué ser estático, sino que puede ir creciendo y dinamizarse. Y luego me gusta también pensar en el término global, en lo global y local. Es decir, es verdad que tenemos información de todas las partes del mundo, que tenemos la posibilidad de conocer lo que está pasando en Chile, o lo que está pasando en California, o lo que está pasando en Filipinas, lo que está pasando en China. Pero también es cierto que lo local cumple una función muy importante y es una función que además muchas veces se ha perdido. El saber cuál es la información de lo que ocurre a mi alrededor, en mi alrededor cercano, y no tanto información que a veces es nos nubla porque nos atiborran de datos o de frases o de pues cosas que en realidad no nos aportan contenido real, sino que es más bien pues una interferencia. Y a veces lo que a mí me interesa es saber qué es lo que le pasa al vecino de al lado. Entonces, el recuperar en combinación estas dos cosas, la parte global, es decir, el tener información de otros sitios, pero también saber cuál es mi sitio, cuál es mi idiosincrasia en el sitio en el que yo vivo, en el que yo me muevo, es fundamental. Entonces, combinar estas dos herramientas o estos dos puntos de vista, pues a mí personalmente me parece que también es un punto interesante. Y lo que os decía antes de la combinación, ¿no? El tema de tener, se puede combinar texto, audio, vídeo, foto, resulta muy enriquecedor. Y con eso sí quería un poco pues transmitiros esa idea de que sí que creo que hay un cambio en la forma de entender la comunicación, y la comunicación no solo como herramienta para periodistas, sino como parte de la ciudadanía y del crecimiento ciudadano. Y me quedo con una cosa que encontré en internet que me pareció que reflejaba muy bien esta idea, ¿no? Una serie de frases que dicen esto, ¿no? Yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, ellos escriben y todos revisamos. Es decir, el hecho de que por primera vez podemos entre todos formar el corpus histórico de lo que estamos viviendo, escribir sobre lo que pasa en nuestras ciudades, y todo eso que quede registrado, que no se pierda y que no se diluya la experiencia vivida y la historia que realmente estamos viviendo nosotros. Incluso todo esto que estamos haciendo nosotros en Radio Guerrilla y en Ágora Sol Radio, todo ese registro, el tener todos esos programas, esas entrevistas, ese material, y poder tenerlo organizado y poderlo tener a disposición de todo el mundo con licencias abiertas, eso es lo que realmente yo creo que hace que toda la forma de entender la comunicación no sea restringido ni para ni porque tengas una formación determinada ni por una cuestión tecnológica, porque ya vamos a ver después que, por ejemplo, montar un equipo de radio resulta algo bastante, bastante accesible, y más en un colectivo. Vosotros tenéis radio, a lo mejor parece que cuesta ponerse en marcha en algunas cosas, pero también os intentaremos dar todas las herramientas que a nosotros nos resultan útiles para que veáis lo fácil que se puede hacer a veces el combinarte dos o tres personas y poner en marcha un programa y lo edificante que es eso para ti y lo que viertes a la comunidad, que también es muy importante. Así que nada, esa es mi lo que comparto con vosotros y espero que os haya gustado. Hola, ¿qué tal? Tenía una preguntilla que os quería hacer, pero en primer lugar parto de una serie de hipótesis que voy a comentar ahora, a ver si las compartimos, y también para que entendáis la pregunta. Durante ya hace mucho tiempo, hace más de 100 años diría yo, que existen pues medios que han pretendido ser autónomos, asamblearios y con cierta, intentando disfrutar de cierta libertad de expresión y que sirvieran de una como alternativa a los medios convencionales, ¿no? Hablamos de medios, por lo que decía, asamblearios, no comerciales, que no buscan una profesionalización o que no tratan o intentan no tratar la información como una mercancía. Entonces, a día de hoy, creo que efectivamente hay muchos medios que tienen estas intenciones, pero creo que hay veces que si se hace un análisis crítico de esto, pues muchos de estos objetivos no terminan de cumplirse, ¿no? Pienso sobre todo en el trato de la información. Creo que al final uno se acostumbra a recibir la información de una manera y a tratarla de una manera que luego cuando la intentas transmitir pues reproduce ciertos dejes que yo considero que intentaría que eliminar. Hablo, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con el trato de la información. Se habla en técnicas de desinformación. Hay muchos estudios y muchos trabajos que se han hecho sobre este asunto, pues del cómo se trata la información, la pirámide de las preguntas a responder, el qué, cuándo, cómo, tal, el darle más importancia al por qué, los contenidos que se emiten, por qué se emiten, y bueno, un trato de esta información diferente. Entonces, yo no conozco los medios en los que participáis vosotras y me gustaría saber si hay algún análisis crítico respecto a esto en vuestros propios medios, cómo estáis tratando la información en este sentido y si se están intentando desarrollar técnicas también para superar estos inconvenientes. Por ejemplo, antes hablaba ir de las cuestiones técnicas y esto sería otro tipo de cuestiones, ¿no? A ver, por un lado, ahora yo creo que también tiene que Juan Carlos puede aportar parte de lo de los contenidos en términos de la emisora, por ejemplo, porque yo ahí no sé si se ha hablado alguna vez en alguna asamblea previa, yo llevo relativamente poco tiempo, pero lo que sí también te voy a decir es que lo que yo he visto, por ejemplo, que pasa en otros países es que los medios comunitarios tienen un soporte económico que en España no tenemos. Entonces, un soporte económico te permite te permite volcarte en un medio de comunicación y poder dedicarte a ello y no hacerlo de forma voluntaria. Entonces, si no podemos tampoco más que hacer de una forma voluntariosa, pero no efectiva, la transmisión de comunicación e información, pues el problema es que no podemos de ninguna manera competir en cuanto a el efecto de nuestra información en la sociedad, porque no tenemos ni la capacidad de medios ni la capacidad humana para poder llegar a la gente que necesita estar informada de una forma distinta. Entonces, yo creo que la cuestión previa, antes de todo eso que comentas, sería plantearnos el modelo de medios comunitarios que hay en España. Y luego, espera, paso que conteste Juan Carlos en relación al tema de contenidos, que yo no... Solamente quería hacer un inciso respecto a eso. No estoy de acuerdo porque, de hecho, aquí tenemos un medio libre como es Radio Almaina, donde el tema de los recursos económicos puede llegar a ser un inconveniente, pero es fácilmente superable. Y bueno, existen y han existido un montón de medios autogestionados y sin ningún tipo de ánimo de lucro ni ningún interés económico por medio, donde ya digo, esto se ha solventado y los problemas que pueden haber vienen derivados de otras historias. Porque cuando hablas de soporte económico, ¿te refieres a subvenciones estatales o a qué te refieres? Estatales y europeas. Ah. En ningún caso he hablado de ánimo de lucro. Yo lo único que he dicho es que si tú tienes la economía para poder tener un espacio y poder tener gente dedicada a ese desarrollo de la comunicación y de la información, tu capacidad para influir en la sociedad es diferente a que te puedas dedicar una hora a la semana a hacer esa información, nada más. Es decir, es una cuestión de hacer números, del número de horas que tú puedes emplear como voluntario o como activista y el número de horas en las que tú tienes que dedicarte a vivir. Entonces, ¿por qué no puedes dedicarte a vivir haciendo lo que te gusta, que es informar, por ejemplo? No tienes por qué ser un licenciado en nada. Puedes dedicarte a ello profesionalmente y no tienes por qué tener un título que lo avale. Y me parece que es legítimo el poder vivir del trabajo que se hace. Y eso no me parece que tenga que ver con un tema ni comercial ni de lucro. Bueno, el tema de la financiación y de las subvenciones y esto, además es que la palabra subvenciones siempre nos da cierto recelo, ¿no?, a todos. Dentro de los medios comunitarios o de los medios libres es un debate muy antiguo y la verdad es que en esta, vamos a hablar, era post-15M de los movimientos sociales o incluso de los colectivos que hemos surgido a raíz del 15M, es un debate que todavía no hemos tratado. De hecho, los movimientos sociales y el proyecto de comunicación que había antes del 15M tampoco lo habían resuelto. Entonces, cuando tenemos emisoras, por ejemplo, en Madrid, como Radio Vallecas, yo estuve mucho tiempo en Radio Vallecas, conozco bien cómo funciona internamente. Estuve 17 años haciendo programas allí, formaba parte de las juntas directivas, de las comisiones de programación, y es un proyecto que tiene un reconocimiento a nivel estatal. Y sin embargo es un proyecto que básicamente el 90% más o menos de su financiación procede de subvenciones estatales, de diversos ministerios, la Comunidad de Madrid, incluso el Ayuntamiento, que son subvenciones para el desarrollo de sus proyectos. Y luego ya digamos que el contenido es la programación, sí que es absolutamente independiente, pero digamos que el mantenimiento administrativo de todas las tareas comunes, la subvención del local, el mantenimiento de los equipos técnicos e informáticos, todo viene de las subvenciones. Eso no quiere decir que eso condicione su programación, porque tú escuchas este tipo de emisoras, no hablo solo de Radio Vallecas, hablo de Radio Almenara, de Radio Enlace, de Onda Merlín Comunitaria, de Radio Ritmo, prácticamente todas las emisoras de la URCM, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, todas viven de subvenciones. Ese modelo En el caso, por ejemplo, de Radio Vallecas, se extiende durante casi 30 años de funcionamiento, ¿no? Entonces, eso habría que hacer un análisis de cómo ha sido aquello, y es un debate que estas emisoras todavía no han superado, ¿no? De llegar a un consenso de a dónde nos lleva el modelo de subvenciones, porque ahora, por ejemplo, que se ha recortado mucho las subvenciones, lo que ha pasado es que estas radios han entrado un poco en una crisis de funcionamiento interno, porque ya habían generado una infraestructura que están manteniendo con eso, y ahora que flaquean las subvenciones, ¿qué hacen? Ellos no han superado ese debate, nosotros mucho menos aún, que tenemos 30 meses de vida, no 30 años, y nosotros desde un principio pues nacemos en la asamblea de Agora Sol Radio. Es verdad que todo esto no nos pilla de nuevas, ya digo que en mi caso, por ejemplo, venía después de 17 años de experiencia de radios libres y comunitarias, por ejemplo, mucho de ese tiempo lo he vivido con Nacho, haciendo proyectos de comunicación, que a lo mejor ya en el momento en el que entramos igual también llevarías casi cerca de 10 años haciendo esto. Tenemos algún compañero también que lleva cerca de 25 años haciendo radio y está con nosotros en Agora Sol Radio. No nos pilla de nuevas, pero sí que es verdad que cuando entramos en Agora Sol Radio dijimos, aquí no se van a replicar los errores de juntas directivas, delegaciones y otras historias que hay en otras emisoras que nacieron en los años 80. Vamos a empezar con esta metodología completamente horizontal y una asamblea absolutamente real, y vamos a llevar la autogestión hasta el extremo más extremo que podamos llevar. Y eso nos hizo pensar varias cosas. Primero, el gobierno absoluto de la asamblea para todos los temas de la emisora. En otras emisoras comunitarias es verdad que también hay asambleas, pero están mediadas por juntas directivas que quizá muchas veces condicionan el funcionamiento de la emisora. Aquí todo pasa por la asamblea y todos los temas se deciden en la asamblea, hasta lo más mínimo. Aparte de eso, en principio se rechazaron cualquier forma de entidad jurídica. Estamos ahí sentados en la acampada de Sol y allí se dijo ni asociación cultural. La mayor parte de las radios comunitarias son asociaciones culturales que tienen, digamos, una actividad legal y están dadas de alta en los registros de asociaciones y existen como tal, tienen una entidad jurídica y por tanto son también denunciables por las GAE, por no sé quién, porque tienes una antena y por todo lo demás, porque existes. Nosotros, Agora Sol Radio, no existe. No tenemos nada, no somos una entidad jurídica de ningún tipo, ni asociación, ni comunidad de bienes, ni autónomos de ningún tipo. Tampoco tenemos una antena FM, emitimos solamente online. Esto ha sido lo que hemos llevado durante 30 meses, ¿no? Hasta que hace el año pasado, no, este año, digo bien, en abril, empezamos a formar parte de la Red Estatal de Medios Comunitarios, la REM, que agrupa, no sé si Radio Almaina forma parte de la REM, agrupa un montón de entidades, la mayor parte radios, alguna televisión también, de todo el estado. Y nosotros entramos en contacto con la REM, gente además que a nivel personal conocemos desde hace tiempo por nuestras actividades en otras emisoras, y hay dos niveles de participación en la REM, ¿no? Entidad, a ver si lo digo bien, entidad asociada, que es la que realmente pertenece a la REM, ponen un dinero todos los años, que no es mucho para poder mantener la actividad de la REM, y luego entidad colaboradora, que no pone un dinero, digamos que no son socios de pleno derecho, pero que también forman parte de la REM y que en la práctica pues somos como cualquier emisora más, ¿no? Los que estamos asociados. Esto se hace así para, pues eso, para los que no tenemos a lo mejor una capacidad económica de dar un dinero anualmente o que no tenemos una figura jurídica bajo la que nos podamos asociar. Yo cómo voy a asociarme a la REM si no existimos. Y como nosotros, otras emisoras de radio. Entramos a formar parte de la REM como colaboradores y resulta que empezamos a participar en algunas actividades de la REM y de buenas a primeras nos invitan a una reunión en Marsella, en la que fue Patricia, para ver cómo funciona el proyecto Leonardo, ¿no? Y dices, ah, pues esto cómo mola. Y resulta que se desplaza la gente de Agora Sol Radio allí con gente de la REM y empiezas a ver que, por una parte, nos decían que era más del 50%, el 40% de los trabajadores de radios en Francia son trabajadores de radios libres. Es decir, que el sector de la radio libre es casi la mitad de todo el sector de la radio en Francia. ¿Aquí cuánto es el sector de la radio libre? Bueno, en número de trabajadores. ¿Aquí cuántos trabajadores de radio trabajan en radios libres o comunitarias? Sería residual. No creo que llegue ni al 1% de los trabajadores de radio de este país. Entonces nos damos cuenta de que hay una infraestructura muy potente que no condiciona los contenidos de esas emisoras. Entonces, se abre un debate que ni mucho menos está resuelto, prácticamente no está ni iniciado. Salió en la última asamblea de Agora Sol Radio en el Patio Maravillas y dijimos, mira, vamos a dejar esto para una asamblea extraordinaria en la que podamos decidir si Agora Sol Radio debe ser un colectivo que sea subvencionado por subvenciones europeas. Así a bote pronto parece que la gente que expresamos nuestra opinión así de forma preliminar sobre el tema sí que dijimos, parece que es distinto recibir una subvención europea de una subvención del Estado español, del Gobierno de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento. Entonces, estos digamos que serían un poco los puntos previos del debate que vamos a tener. ¿Hay que recibir subvenciones? ¿Sí o no? Dentro de las que del sí, ¿hay que recibir subvenciones del Estado español? ¿Hay que recibir subvenciones del Ayuntamiento de Madrid? ¿Hay que recibir subvenciones de la Comunidad de Madrid? ¿O solamente nos tenemos que cerrar la puerta a todas esas subvenciones y coger solamente las de los programas europeos? Y una vez que se llega a un consenso sobre ese tema, si puede favorecer al desarrollo del colectivo, si puede perjudicar la independencia de los contenidos del colectivo, ¿a dónde nos puede llevar ese trabajo? ¿Qué trabajos internos tenemos que hacer para gestionar esas subvenciones? Porque muchas de ellas pasarán a lo mejor por la contratación de una persona. Si eso nos va a obligar a establecer una forma jurídica y darnos de alta como una asociación. Todo eso está por ver. No sabemos hacerlo, no lo hemos hecho nunca. Así que, un momentito, sí que es verdad que hay otras entidades que han surgido de comunicación, que han surgido del 15M, que han hecho más trabajo que esto, que nosotros en este sentido. Nosotros la verdad es que hemos hecho muchos programas de radio, pero mucho trabajo de reflexión sobre estas cuestiones. Llevamos la inercia de asamblearismo 100%, autogestión máxima y libertad de contenidos, independencia absoluta. Sin embargo, por ejemplo, Toma la Tele se hizo esta reflexión y Toma la Tele, no me quiero mojar por no decir una cosa que no es, pero sí que establecieron una forma asociativa no hace demasiado tiempo. También se registró como asociación otra entidad que era Toma los Medios, que incluía varias otras asociaciones. Y luego del propio Agora Sol Radio surgió un proyecto paralelo de personas que estaban en Agora Sol Radio y que querían de alguna manera poder hacer esto de forma profesional, y que Agora Sol Radio, tal y como estaba fundada, no daba cabida a esa posibilidad, y un grupo de 7 u 8 personas salieron de Agora Sol Radio para formar Metacomunicación e Ion Radio, que son un proyecto, digamos, que ha surgido un poco de Agora Sol Radio, y que algunos componentes de Agora Sol Radio están en los dos proyectos, en el proyecto, digamos, asociativo asambleario de Agora Sol Radio y en el proyecto de Ion Radio, que también es asociativo, también es asambleario, pero que tiene una perspectiva profesional. Y uno de ellos es Nacho, el doctor Harry, que está en los dos proyectos. En uno, digamos, igual que en mi caso yo hago 8 horas en una entidad que no tiene nada que ver con la comunicación ni nada, y después estoy en Agora Sol Radio, pues Nacho está, digamos, en su curro alimenticio, que es otra radio también asamblearia y asociativa, y en Agora Sol Radio las horas que sean. Nos hemos metido en un tema que lo mismo se sale un poco de toda esta historia. No sé si apetece continuar, pero yo creo que me acuerdo que en las primeras jornadas acudió gente de Radio Vallecas y su experiencia y toda su dependencia durante todos estos años de las subvenciones y todo lo que ha suponido lo planteó como un gran problema, porque se había roto la comunidad interna de la propia radio, ¿no? Entonces, en el momento en que se cerró el grifo, no, la gente no tenía comunicación entre sí y no sabía cómo volver a tomar la gestión de la radio o volver a levantarla sin depender de ese estímulo externo o esa dependencia de dinero de fuera. Yo creo que el debate sí está resuelto. O sea, habrá medios que no lo tengan resuelto, pero hay otros muchos medios que sí tienen resuelto este debate, pero no de ahora, sino de hace muchos años, porque es algo que ya se veía viendo, que se venía a venir en los 80. Tenemos que ver que en los 80 una de las formas donde se desmovilizó, por ejemplo, a todo el movimiento vecinal fue mediante las subvenciones y el enchufe de dinero. Entonces sí que hay muchos medios que se definen libres que lo tienen muy claro. O sea, la no profesionalización, o sea, no vivimos de esto, es un trabajo militante, puede que no sea un trabajo tan grande o no se pueda llegar a crear una estructura tan gigante como la que puedes crear cuando tienen disponibilidad 100%. Pero sí que para muchos de nosotros es una estructura o son unos proyectos que son libres, me entiendo, en el sentido de que no tenemos que... O sea, nosotros nos marcamos nuestros ritmos y no tenemos que darles cuentas a nadie. Porque yo sí que no comparto de que se pueda tener un contenido 100% libre cuando tienes una dependencia económica. Porque al final vas a justificar cosas que a lo mejor no justificarías cuando no tienes por qué depender de una guita que te entra todos los años. Y estaba hablando de que algunos medios, entre ellos Radio Vallecas, reciben mucha guita. O sea, cosas que para nuestra economía de juguete, que podemos manejar en una radio libre, se nos va de vareta. Aquí en Andalucía tenemos un caso como el de Radiópolis, que han estado recibiendo mucho dinero y ahora se han visto en un apretón porque ahora hay que pagar nóminas. Y este debate, perdona, y este debate sí que con el tema de la nueva ley audiovisual también está ahí. Y yo creo que ahora no sé si es el momento, pero sí que aclarar de que hayas diferentes apuestas en los proyectos, que todas son legítimas, pero que sí que hay ciertas cuestiones que ya están muy, muy habladas y gente que lo tiene muy clara. Entonces, bueno, solo quería aportar eso. Por apuntar un dato a lo que decía Fide, el presupuesto anual de Radio Vallecas hace 5 o 6 años, en la época en la que todas las subvenciones funcionaban, era aproximadamente de 150.000 euros al año. Y ha llegado a ser un poco más, ¿eh? No es la cifra récord, digo, la cifra más habitual durante el año, entre el año 2002 y 2008, por ejemplo. Y ha llegado a tener una plantilla de 14 trabajadores como máximo y una plantilla más o menos regular de 7 o 8 trabajadores. Algunos a tiempo completo y algunos a media jornada. Sí, yo quería... No, solamente quería decir que yo no digo que la gente no lo tenga claro. Lo que digo es que, en todo caso, solo hay que analizar la capacidad de influencia que tienen los medios comunitarios en España y en otros países. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que, a lo mejor, esa decisión que han tomado medios hace 20 años, pues a lo mejor es hora de plantear el debate de nuevo, porque si no conseguimos llegar a la gente, podemos tener... lo que tú has planteado no me parece que sea dedicarte a la comunicación, sino que a ti, de forma altruista, te apeteciera un sitio un día y hacer un programa. Vale, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a poder hacer medios comunitarios que permitan tener una sociedad informada, bien comunicada, de forma constante, de forma estable. Eso no lo puedes hacer con una radio que emite de vez en cuando o que no tiene un nivel... No puedes dedicarte de la misma manera a generar un contenido si tú te dedicas a tu trabajo y vas 2 horas a la semana a un sitio. Nada más. Yo creo que las radios libres precisamente entienden la comunicación de tal manera de que no tiene que haber unos profesionales realmente, que es lo que tú planteas, que se dediquen al asunto y otra gente que recibe esa información, sino que se elabora de manera comunal. Entonces son conceptos creo que diferentes. Y cuando se habla de profesionalización o de profesionales dentro de los medios de comunicación, no tienen por qué estar ganando ni mucho dinero, ni tienes por qué pensar que tengan una titulación académica ni nada parecido. Pero sí son gente, hay una diferencia, que es una gente que se gana la vida con eso y que quiere influenciar en otra que está al otro lado escuchando. Los medios libres han tratado de romper con eso y influencia bastante han tenido. De todas maneras, si queremos tomar el modelo de medios comunitarios europeos como referencia, pues no sé, yo creo que el contexto social a nivel europeo, tanto en España como en el resto de Europa, es bastante jodido. O sea, no veo muchas diferencias ahí. O sea, esa capacidad de llegar no se está manifestando en grandes cambios. De todas maneras, volviendo a la pregunta que hacía antes, por ejemplo, yo personalmente, es que antes no sé si me he explicado bien, recomiendo una pequeña revista que se hizo hace un montón de años en la Escuela de la Prosperidad de Madrid, que se llama Técnicas de Desinformación, donde hacen un análisis de todo este tipo de técnicas, y a mí me sirve mucho de guía a la hora de intentar tratar la información. Y lo que decía antes, veo que los medios que conozco no se tienen este tipo de técnicas en cuenta. Lo entiendo por lo que decía antes. Digamos que te educan a recibir la información de una manera que tú luego tiendes a reproducir si no lo piensas bien. En la Escuela de la Prosperidad se intentó utilizar esto como herramienta para conseguir que los medios informativos trataran la información de otra manera, más... bueno, no sé cómo decirlo, que a mí me gusta más, y quería saber si en vuestros medios están tomando algún tipo de medidas con esto o si veis que realmente hay algún déficit al tratar la información. Este es un tema bastante interesante y creo que no se ha hecho suficiente reflexión al respecto. En la experiencia propia, en la forma de tratar los contenidos, es verdad que es inevitable tener referentes a nivel, digamos, de medio generalista. ¿Cómo? Pues concretamente en mi caso personal y en el caso de Juan Carlos, nosotros no tenemos ninguna formación periodística. Venimos de otro rollo que no tiene nada que ver. Entonces, a la hora de plantearte, voy a hacer radio, la voy a hacer como la hacen en la SER, o la voy a hacer como la hacen en Radio Nacional, o qué voy a contar. Nuestro caso personal, y es casi más del que puedo hablar, porque ya te digo que no es un tema que se haya planteado mucho, ni en Ahora Sol Radio, desde luego, es contar exactamente lo que nos da la gana y cómo nos da la gana, nada más. Si está reproduciendo clichés o forma de reproducir información o de contarla, o estás utilizando manipulaciones a la hora de contar la información que tú cuentas o no, creo, y esto ya viene mucho fliparse con el asunto, que no. Pero esto quizás muchas veces es difícil, la autocrítica es mucho más difícil, ¿no? Tendría que venir alguien de fuera a decirme, tronco, estás haciendo lo mismo que está haciendo este otro, o el de más allá, ¿no? En lo que se refiere a nivel de radio en general, por lo que estoy observando, la capacidad, lo que decía Juan Carlos al principio, de que todos los grupos, que cuando digo grupos me refiero a programas, grupos de trabajo que se crean dentro de Ágora Sol Radio, el dar una independencia absoluta a todos los grupos de trabajo, tanto a nivel técnico como a nivel de redacción y de contenidos, puede producir una variedad de casos bastante grande. Te puedes encontrar con gente que está reproduciendo un programa de Radio Nacional o de la SER bastante de forma similar, tratando la información o el periodismo de datos de una manera bastante tradicional y clásica, y te puedes encontrar gente que está haciendo cosas completamente nuevas. A mí personalmente me atrae mucho más esto. Me parece que la clave en el periodismo, vamos a llamarlo ni periodismo si quiero, la clave en la comunicación de medios sociales pasa por encontrar nuevos paradigmas de funcionamiento, de comunicación, y de encontrar fórmulas que no estén asimiladas. Esto tiene dos componentes para mí bastante peligrosas, o que hay que andar con cuidado. Una, la gente no está acostumbrada, el oyente medio no está acostumbrado a recibir la información de otra manera distinta. Para mí, y estoy hablando a nivel personal, yo os digo, este es el camino interesante. No se trata de darle a la gente lo que está acostumbrado a oír en medios normales, sino que lo que se trata es de crear nuevas formas de comunicación, nuevos formatos de programa, nuevas ideas que la gente resulten atractivas. ¿Cuánto puedes doblegar tu forma de trabajo a lo que le guste a la gente o no? Eso ya depende de cada uno. Pero, sin embargo, el dar las cosas masticadas a la gente en el sabor de ketchup habitual, para mí no tiene ningún sentido. Pero ya digo que eso es una forma personal. Y este no es un tema que se ha tratado en Ahora Sol Radio. Así directamente os lo digo. Bueno, seguimos con el taller de montaje. Bueno, si queréis añadir algo más. Bueno, yo sí quería añadir una cosa de lo que ha dicho Nacho, y es que el hecho de que nosotros, Patricia sí es periodista, ya lo he dicho, Nacho y yo no lo somos, y yo creo que el hecho de no serlo para nosotros ha sido una ventaja, por el hecho de no tener ni puñetera idea de lo que estamos haciendo, ha sido una ventaja para no estar influido por ningún conocimiento previo. Entonces, nuestro punto de partida es decir, ¿qué queremos contar? ¿Qué necesitamos para contarlo? ¿Y cómo lo montamos? Y entonces aprendimos a hacerlo, y entonces ya se convierte en un arma de destrucción masiva. Entonces, no tener ni puñetera idea a veces es una ventaja también. Quiero decir que si no tener ni puñetera idea no te impide hacerlo, porque claro, si ya es un freno para hacerlo, pues entonces ya empezamos mal. Pero si no tener ni puñetera idea no es un freno para hacer las cosas, y en nuestro caso normalmente no lo ha sido ni con la radio ni con otras cosas, pues es casi lo mejor que te puede pasar, porque realmente sí que haces un diseño de tus necesidades, un análisis de qué necesitas para hacerlo y un análisis de cómo lo voy a hacer, ¿no? Y una respuesta, una solución pues un poco ajustada. Bueno, vamos a seguir un poco con el taller de montaje de la Radio Guerrilla. Lo que queremos en esta parte del taller es explicar más o menos cómo sería un estudio básico de radio. Esto tiene dos niveles, un poco de interpretación. Os dejo un poco que vosotros más o menos os quedéis con la parte que os interesa. Por una parte, esto lo podríais entender como que necesita un estudio de radio básico para funcionar en un estudio. En un estudio me refiero en un sitio quieto, en lo que se suele entender por un estudio de radio, de cuatro paredes que normalmente se ponen los cacharros, se quedan quietos y la gente viene a hacer su programa y se va, pero los cacharros se quedan ahí. Lo podéis entender así, o también lo podéis entender como qué se necesita para montar un estudio de radio en cualquier parte, en un estudio itinerante en el que digas, hoy hago radio aquí porque me interesa comunicar desde aquí, luego me lo llevo y me lo llevo a otro sitio donde me interesa comunicar desde aquí y luego aquí y luego aquí, ¿no? En el primer sitio lo que permanece son los cacharros y va la gente, va y viene y lo utiliza. En el segundo caso lo que permanece es la gente y lo que se mueve son los cacharros, ¿no? La gente debajo, con los cacharros debajo del brazo, como hemos venido nosotros hoy aquí. Esto tiene una utilidad precisamente y es eso, ¿no? Siempre hablan de la inmediatez de la radio, ¿no? De que es que es un mensaje que llega directamente, y además en esta época ya de tanta digitalización, ¿no? De que todas las noticias en internet las lees, ¿no? Es un montón de texto con una foto y un vídeo y es todo como muy frío, ¿no? Entonces nosotros podemos producir otro tipo de contenidos, y es contenidos de gente que habla. Ya no es que hostia, una foto aquí y un texto muy bien escritos, negritas, tal, no sé qué, un enlace, todo, una red social. Podemos producir contenidos de gente que habla, gente que dice cosas que son interesantes porque están metidos en los movimientos sociales en los que están ocurriendo las cosas, y además no hace falta que líes a nadie que venga aquí un día, tú te vienes a mi espacio en el que tú estás extraño y me lo cuentas, no al revés. ¿Tú dónde haces eso? ¿Lo haces aquí en este centro social? Venga, yo vengo aquí con el cacharro y hablamos de eso aquí. Y tú, donde tú estés haciendo tu actividad, me lo cuentas. Voy yo allí con mi equipo de radio, tú me lo cuentas. Normalmente la experiencia, luego esta tarde lo va a contar Nacho con más detenimiento, además se lo cuenta muy bien, la gente te cuenta más cosas de esa manera. Y las cosas suceden mejor, ¿no? No es lo mismo que tú traigas a alguien a tu casa que tú vayas a casa de alguien. Pues con la radio ocurre lo mismo. Y esto no es difícil. Entonces, vamos a aprender a montar un estudio de radio que puede ser perfectamente nuestro estudio de radio, vamos a decir, estático. Y también es prácticamente, con alguna pequeña modificación, nuestro estudio de radio itinerante. Ese estudio de radio itinerante y esta idea de irnos, venir, agregarnos y desagregarnos y desaparecer es lo que nos hizo tener la idea de radio guerrilla, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Montar una radio de guerrilla, una radio que se localiza y se deslocaliza y no tiene un sitio fijo para existir. Todo lo que yo voy a hacer aquí es casi mejor verlo que escucharlo. Entonces, yo desde ahí abajo no sé cómo lo veis, pero si queréis venir aquí arriba y lo vamos viendo sobre la marcha, y yo me quito además el micrófono porque ya esta parte la vamos a dejar de grabar, y vemos cómo se monta, porque es mucho mejor.